que hoy Argentina tiene entre 50 y 60% de pobreza y que se sigue, ¿no?, acelerando y destruyendo todo, la verdad que es impactante. Así que bueno, ahora un ratito vamos a ir para el centro a por lo menos a manifestar el rechazo y ver si la presión puede funcionar. Y de estos recorridos que estuvieron haciendo, ¿cómo ves el panorama de las comunidades? ¿La ves con ánimos de seguir en esta pelea que es tan desigual, con algún dejo de resignación? ¿Cómo ves el panorama de la gente, digamos? Es una buena pregunta. Lo que encontré, en primer lugar, son comunidades muy castigadas. Hay números que tuve que chequear en las últimas horas, les confieso, porque no dejan de impactarme. Me detengo en uno, ¿no?, de los muchos que se pueden dar para un poco para compartir algunos interrogantes. Argentina en el 1974, o sea, hace 50 años, tenía entre el 4 y el 5% de pobreza, o sea, antes de la última dictadura militar. En algún momento se multiplicó por 10 o por 12 ese valor. O sea, cuando se analiza el fin de la dictadura, ese número más o menos se duplicó, lo cual en términos porcentuales es una locura, y obviamente con una huella terrible en términos de una generación entera destruida, ¿no?, entre la gente desaparecida, la exiliada, y la doblada fue como que todavía estamos sintiendo la ausencia de esa generación. Después, en el 2000, si no me acuerdo mal, ese número trepa, después de todo el menemato, al escalofriante número de 25%, que es una locura, porque es un aumento del 300%. Y en los últimos 20, 25 años, estamos hablando que subió al 60%, o entre el 55% y el 60%. ¿Qué pasó ahí en el medio, no? Y me estoy deteniendo el tema de la pobreza, que ustedes saben que yo en general evito, como suelo evaluarlo sin el tema ambiental, pero lo mantengo porque es muy importante entender que todas estas políticas que se aplicaron en dictadura y en democracia son las que nos condujeron acá. Para buscar algo parecido hay que buscar países que tuvieron guerras. Claro. Argentina parece que ya tenía una guerra que despojo. Entonces, me decís, ¿qué vi? Y vi, en primer lugar, se ve la pobreza. Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, muy impactante, pero también en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, que son los lugares. Y después comunidades que están cansadas, están desgastadas, están enfermas, mucha gente enferma. Y a su vez, lo último, con esto termino y te paso la pelota, comunidades que cuando están arrinconadas, y acá también viene la parte por ahí optimista, pero no es optimista, más bien, cuando las comunidades están arrinconadas, salen cansadas, desgastadas y golpeadas. Y yo creo que ahí el poder está subestimando la situación también. Las comunidades tienen una potencia. Se vio con el tema con la educación pública, pero yo creo que a lo largo y ancho del país puede pasar. Bueno, se vio en Misiones, ¿no?, hace poco tiempo. Así que esas son algunas de las imágenes que todavía tengo en la piel. Claro, vos sabés que en el Enredando pasado hablábamos con Lajmanovich a propósito de un artículo de él, y él nos decía que en realidad las conquistas las hicieron las comunidades. Dice, la verdad que la ciencia, no mucho, pero que las comunidades organizadas fueron las que empujaron para que, bueno, para preservar lo que se pueda preservar, ¿no? Tal cual, sí, ahí yo creo que Rafa pone acento en algo muy importante, que es una ciencia que siempre tiene que estar acompañando, no protagonizando. A veces hay una confusión grande de pensar que los cambios sociales y ambientales lo hace la ciencia. El mismo análisis podría hacer respecto al sistema judicial. Claro. A veces hay una idea de que un amparo o un cambio de ley puede generar y motorizar. La verdad es otra, la verdad es que siempre la comunidad organizada, la comunidad en la calle, la comunidad presionando. Entre los lugares que estuve, por ejemplo, estuvimos fue en Famatina, en La Rioja, que echaron a cuatro mineras, y ahí tienen, por ejemplo, muy claro que la comunidad en la calle es la única que va a echar a las mineras. El otro lugar que estuve hace 3 días, Gualeguaychú, en ese momento protagonizó toda la lucha contra las pasteras, y de vuelta había una claridad respecto a eso. De hecho, vi una conversación muy grande entre dos personas increíbles, increíbles, que nos sentamos a comer, que fue el flaco Claret y Juan Veronesi, que son todos los referentes de Gualeguaychú en contra de lo que fueron las pasteras, y que además están vinculados también con una producción agroecológica, no solo con resistir, sino producir de manera alternativa. Y hablaban, por ejemplo, cómo en su momento la búsqueda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Haya había fracasado. Y un poco es eso, ¿no? O sea, no, acá no hay atajos, acá no hay milagros, acá hay, si nos organizamos, nos salvamos. Y si no nos organizamos y seguimos mirando las cosas por la pantalla, nos van a saquear. Digamos, no es, y no hay trucos, no hay, no, tiene, me parece que tiene que ver solamente con eso. Vos en el último libro que escribiste con Ana Paula, digamos de manera muy, a nivel muy sintético, ¿no? Es lo que voy a decir, pero ustedes plantean que hay una política del veneno y que esa política del veneno no solamente, digamos, tiene por un lado el modelo extractivista, pero que también hay toda una pata vinculada al sector salud. Y recién traías a colación el tema del Garrahan y pensaba un poco en eso también, ¿no? Que nos enferman desde los platos, pero también las soluciones que nos dan a esos venenos que nos traen, digamos, están vinculadas a una fuerte presencia de la industria, en este caso farmacéutica, y que en un país con esta brecha, con estas desigualdades, también marca quién accede y quién no, digamos, ¿no? Totalmente. Y los nexos son mucho más fuertes de los que creemos. Claro. En estas horas hubo una movida muy significativa, de tratar, por ejemplo, de denunciar a la editorial del siglo XXI. Y uno puede decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver la editorial del siglo XXI con lo que estás preguntando? La editorial del siglo XXI fue comprada por otra editorial que es Capital Intelectual. Capital Intelectual era una editorial mucho más chica que siglo XXI. Y dice, ¿cómo una editorial chica compra una grande? ¿Quién está detrás de Capital Intelectual? Hugo Siegman. Mira. Hugo Siegman es el sexto millonario de Argentina. De los 10 millonarios de Argentina, creo que es el único que ganó su riqueza en esa generación, o sea, no la heredó. Y Hugo Siegman es dueño de, o cabeza del grupo Elea, la farmacéutica, fue el generador del principio activo de la vacuna AstraZeneca Oxford, que de hecho ahora la tuvieron que sacar del mercado por los efectos secundarios. Es uno de los principales accionistas de Bioceres, entre las cosas que hizo fue toda la tecnología HB4, ahora vinculado con el trigo HB4, y en su momento fue uno de los grandes impulsores de las mega factorías de cerdo en el país. Mirá los nexos, los lazos, ¿no? O sea, tuvimos que salir al cruce porque había una intención del siglo XXI por auspiciar el Festival de Cine Ambiental. Ah, bueno. Que a mí me pidieron ser jurado. Claro, y ahí es muy interesante, y es muy interesante también cómo respondió la gente del Festival de Cine Ambiental rechazando, ¿no? Eso. Yo lo valoro muchísimo, ¿no? El compromiso, pero lo que cuesta también. Claro. Porque hay gente que está buscando lavarse la cara y porque tiene tentáculos. La editorial del siglo XXI era para todos los que nos formamos con libros, era una editorial de referencia, sí. Una editorial maravillosa, y es entender que el extractivismo funciona, como vos decís, fíjate, farmacéuticas, semillas, herbicidas, mega factoría de animales. La tecnología HB4, por ejemplo, está muy vinculada con la deforestación y el desmonte de la región justamente que estuve ahora, por ejemplo, de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, en toda la zona con pocas precipitaciones. Yo creo que estamos frente a un desafío de una envergadura enorme, enorme. Estamos viviendo épocas, la verdad que la discusión de la ley de bases es muy impactante que llegan a tener el llegan a votar en mayoría, en general, dentro del Senado, la ley base realmente yo creo que sería devastador, pero muestra también que el problema no es solo mi ley, es una lógica general acompañada por una parte muy importante del arco político y un desconocimiento absoluto de lo que está pasando en los territorios y o una complicidad absoluta de lo que está pasando en los territorios. Sí, y también un avasallamiento frente a la prensa, porque no es no es menor esto que mencionabas del editorial Siglo XXI, pero también este vaciamiento de Telam, de Radio Nacional, digamos, se van cortando también las vías de comunicación que se tenían habitualmente, ¿no? En el interior. O sea, es un modelo muy centrado en Buenos Aires y con una indiferencia hacia el resto del país que es llamativa. Sí, tal cual. La ley bases, para las personas que están escuchando y por ahí no están tan empapadas, yo diría que en términos generales, obviamente que estoy tratando de hacer una abstracción, tiene como tres patas muy visibles. Una es justamente la que vos planteás de terminar de reestructurar al Estado a beneficio de las corporaciones, que es el sueño obviamente neoliberal desde comienzo de la década del 70, con el golpe a Pinochet y los Chicago Boys. Siempre entendiendo, yo creo que hay un problema ahí conceptual, Milei no quiere destruir el Estado, lo que Milei quiere es achicarlo a beneficio de las corporaciones, porque el ejército lo va a seguir teniendo, la policía en la calle la va a seguir teniendo, y esas leyes para beneficio de las corporaciones las quiere garantizar. Entonces ahí es, pero claro, todo lo que vos planteás, Telam o institutos o ministerios o secretarías para favorecer la agricultura familiar indígena, no sé, o CONICET pensando para beneficio de las comunidades de naturaleza, evidentemente todo eso lo van a buscar destruir. La segunda pata tiene que ver con los derechos laborales, hay un fuerte acento por destruir eso, y también perseguir a aquellos gremialistas que de alguna manera actúan básicamente con ese rol, tratar de garantizar eso. Y la tercera pata se vincula con lo anterior que hablábamos, ¿no? Que el capítulo rige el régimen de incentivo de las grandes inversiones, es un capítulo hecho básicamente para garantizar durante 30 años una expansión de los extractivismos, inclusive a avanzar sobre leyes actualmente vigentes en los territorios de protección, y durante 30 años, digo, estamos hablando de 7-8 presidencias. Digo, evidentemente es una forma particular de pensar a la política pública que reitero, ojalá que el problema hubiera sido solo Milei, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un desafío enorme, no me acuerdo bien la intervención a la cual hacen referencia, pero yo confieso que estoy muy enojado con la dirigencia. He tenido muchas reuniones con la dirigencia a lo largo y ancho del país, y la verdad que necesitamos otra dirigencia para enfrentar esto, porque básicamente no hay un proyecto político del país, o sea, no. Lo pongo casi a un nivel ingenuo. Cerrar el correo, cerrar los correos, es no entender cómo funciona el país. Estuve en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, cobran la jubilación con sueldo, con correo. ¿Qué es lo que están esperando? Que un jubilado baje, está a 3.300 metros, que baje a 1.000 metros a Belén a cobrar. Digo, hay gente que, puedo ser brutal, perdón, pero hay gente que roza la estupidez. O sea, no. Y lo que voy a decir también es clave. La capital federal pensada como una lógica de vida y los territorios pensados simplemente como lugares de saqueo. Así es, estimado. Nos has hecho un resumen sintético, pero muy importante de todo lo que se está jugando, no solo hoy, como decís vos, sino, digamos, como proyecto del país, digamos, más allá de Milei. Y digamos, por último, te queríamos hacer una pregunta. No te presentamos... Así que te preguntamos a vos, ¿cómo te presentamos? ¿Sos un activista ambiental? ¿Sos un académico? ¿Qué sos, estimado? ¿Qué soy? No me gusta que no me presenten, habla ya de una familiaridad que agradezco. Ay, qué difícil. Soy papá de Alma y Uma, tengo dos hijas hermosas. Soy alguien que vive en Buenos Aires, pero que quiere al país y al continente. Y quiero otro país, quiero otra ciencia, quiero realmente, creo que quiero otros medios de comunicación. Vieron que trabajo en FM La Tribu, con lo cual también abrazo el laburo que están haciendo ustedes. Me parece que cada uno de su lugar tiene, vamos a tener que juntarnos. Eso es lo que soy, alguien que en un ratito va a agarrar el colectivo y va a ir a la marcha, a juntarse con amigos y amigas, y alguien, ¿saben qué? Que confía que que vamos a ser capaces de construir la democracia que necesitamos y merecemos. Así que voy con esas coordenadas. Bueno, Guillermo, como siempre, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, y seguramente nos crucemos ahí en la plaza en un rato. Te mandamos un abrazo, gracias. Dale, buenísimo, un abrazo gigante, gracias por la comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no le deja respirar. Sale del ojo, me voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado. Volvimos a este Enredando las Mañanas del día miércoles 12 de junio, son las 10:42 y ahora vamos a hablar con Alberto Catriel del Tejido de Profesionales Indígenas. Hola Alberto, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal? Un gusto, queríamos conversar con vos, un gusto tenerte en este Enredando las Mañanas. La primera pregunta que nos surge es que les cuentes a la audiencia y a nosotros también, ¿de qué se trata el Tejido de Profesionales Indígenas? Bueno, Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Incheta Alberto Catriel Piñén, Tañitún, Maquinchao, Guardiameu, Río Negro. Primero saludar el Mapu Dungún, a toda la audiencia, bueno, a todos los hermanos y hermanas que hoy habitan este territorio que es Argentina. Y, bueno, en principio, comentar que el Tejido de Profesionales Indígenas es una organización que nació allá por el 2018, un poco impulsada por la hermana Verónica Aspiroz Cleñán, que ella, bueno, desde los toldos pertenece a una comunidad mapuche de ahí, y justamente lo que busca es poder agruparnos, ¿no? Agrupar a los diferentes pueblos nación de Argentina y empezar a discutir, empezar en un diálogo de saberes, poner en discusión, en tensión, todo lo que le está pasando a nuestros pueblos originarios. Y en ese marco, hace poquito, por lo menos nosotros acá en Semilla, nos enteramos del lanzamiento de Pluriverso, que como es definido es el territorio donde circula la palabra, que bueno, es un podcast que justamente da cuenta de todo esto que nos estás diciendo. ¿Cómo nace ese Pluriverso? ¿Cómo fue ese proceso de acuerdo y de creación de esta pieza que es radial principalmente, ¿no? Bien, sí. Y bueno, en este diálogo de saberes, de encontrarnos con los diferentes hermanos y hermanas, bueno, yo creo que el primer paso que hemos logrado es reconocernos como sujetos políticos, ¿no? Como sujetos políticos capaces de transformar el Estado y de transformar también esa visión que se tiene muchas veces con los pueblos originarios de que podemos ser tutelados, de que no estamos de alguna forma preparados para ocupar espacios en el Estado y de gestión y demás, pero también como sujeto político transformador desde nuestro quehacer cotidiano. Así que bueno, después el tejido tiene como varias líneas de acción. Una es la legal, donde se han presentado amparos y muchas otras cuestiones en relación a problemáticas concretas de nuestros pueblos. Por otro lado, la comunicacional, que en ese espacio siempre discutimos, bueno, cómo comunicamos, de qué manera, dónde lo hacemos, y Pluriverso es una respuesta a eso. Digamos, comunicación con identidad. ¿Qué quiere decir esto? Es Pluriverso refleja eso, digo, es tratar de evidenciar, es tratar de visibilizar las voces de nuestros pueblos que están ahí, que siempre estuvieron ahí, pero que muchas veces, hasta a veces por los medios alternativos o llamados comunitarios no eran tenidas en cuenta, o solo eran tenidas en cuenta desde el punto de vista de, no sé, hablar con alguien un 12 de octubre o para alguna ceremonia especial de algún pueblo, pero no para conversar de algunas cuestiones que tienen que ver también con reconocernos como sujetos políticos. Así que Pluriverso es un podcast que nació en pandemia. Vos fíjate, yo soy de Maquinchao, de la provincia de Río Negro. Estoy a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. Y desde este lugar pude colaborar para hacer ese programa. Así que fuimos abordando diferentes temáticas que son transversales a la sociedad argentina, porque hablamos, no sé, desde salud sexual y reproductiva hasta derechos de autor, también de estadísticas, de datos, de los censos, pero desde la perspectiva y con la voz de nuestros pueblos. Así que bueno, de pronto hay entrevistas que le hemos hecho a hermana Tapiete, Chorote, no sé, Emba Guaraní, Colla, Lule, no sé, Diaguita. Así que bueno, un poco es eso, pluriverso. Muchas gracias por digamos, dar una descripción tan detallada. La verdad que el podcast es interesantísimo y nos acerca un poco a esto que nos contás, ¿no? Te escuchábamos y pensaba también un poco de, bueno, de conversaciones que hemos tenido acá en Semilla con compañeras y con compañeros, que me parece que en este presente, digamos, las comunidades indígenas que se van organizando en diferentes movimientos, como tejidos y demás, tienen, digamos, nos dan la posibilidad a quienes por ahí no pertenecemos a esas comunidades de ver nuestro presente y la realidad desde otro lugar, ¿no? Y en esta situación de emergencia territorial y climática, me parece que tengamos la posibilidad de acercarnos un poco y poner la oreja y generar este proceso de escucha es fundamental también para comprender qué está pasando, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en esta etapa del capitalismo tan voraz, tan depredador, es donde empezamos tal vez un poco, ahora no solo el mundo indígena, sino también compañeras y compañeros que habitan espacios del ambientalismo y otros espacios de grupos profesionales o no. Empezamos a ver que de pronto el mundo se va acabando, ¿no? Y que nuestros ancestros, nuestras hermanas y hermanas habían mostrado un camino que abandonamos. Porque bueno, yo después de grande volví a empezar a buscar mi identidad mapuche y empezar a vivir esa cosmovisión otra vez. Es decir, esta cosmovisión con una armonía y una complementariedad muy profunda con la naturaleza. Y esto digo, no queda en un eslogan vacío, sino de tratar de practicarlo y también transmitirlo a otras generaciones. Pero bueno, nosotros, por eso digo que hay un salto también a reconocerse como sujetos políticos de acción y creo que la misión es poder mostrar esos otros mundos posibles saltando las barreras del racismo y del prejuicio, porque qué sé yo, por ejemplo, hoy en día el pueblo mapuche está cargando un estigma muy grande. Creo que la mayoría de la gente piensa que somos terroristas o que integramos la RAM o otros grupos terroristas y cuando esto no es así, digo, pero corresponde en cada momento que tengamos la oportunidad de discutirlo y ponerlo en tensión. También digo, el otro día mi hijo me comentaba que en la escuela habían estado conversando sobre, ahora se viene el Huinotri Pantu, que es el año nuevo mapuche, ahora el 23 de junio. Y en la escuela habían estado conversando algo con la seño, y la seño, bueno, le hablaba en tiempo pasado, ¿no? Como que eran pueblos que en algún momento hicieron tal cosa. Y bueno, son momentos también para hablar de decir, bueno, mirá, el último censo nacional arrojó que todavía habitamos más de 40, casi 50 pueblos, casi 50 pueblos nación en Argentina, digo, es un montón. Y también digo que esto también fue una lucha del tejido, de la pregunta 24 del censo, que incorpora la variable lingüística, también arrojó que todavía se hablan 14 o 16 lenguas maternas en este territorio. Entonces digo, estamos presentes, seguimos aquí resistiendo, digo, como hace muchísimos siglos, y bueno, es importante seguir visibilizándolo. Alberto, mientras te escuchábamos, me preguntaba por qué vos dijiste hace unos segundos atrás que vos volviste a tus orígenes ya un poco más grande, dijiste, ¿no? Bueno, eso lo hemos escuchado bastante cuando nos hemos charlado con distintas comunidades, ¿no? Y lo que te queremos preguntar es, ¿por qué hay una vuelta en este momento? Porque ya hace algunos años que se da eso, una vuelta a los orígenes, a la comunidad, a los ancestros. ¿Por qué crees vos que se está dando eso? Bien, yo creo que hay un montón de salidas o de expresiones políticas que, digo, tal vez no están mostrando ese camino de vida en comunidad, digo, ese camino de otros mundos posibles y de saber que, bueno, que el mundo se está acabando, como decía antes. Así que yo creo que un poco eso, y un poco también buscar en mi apellido Catriel, digo, más allá que confluyen otras sangre, digo, yo por parte de mi vieja también tenemos sangre vasca, pero digo, esa identidad mestiza que aflora, y que no es blanca, y que no es europea, y que no llegó de los barcos, en algún momento empieza como a hacer algunas preguntas hacia el interior de uno. Y bueno, mi viejo ya había participado de algunas cuestiones, pero bueno, yo no me involucraba demasiado. Y después de grande sí, empecé como a interesarme y ahí ver la riqueza que tiene nuestro pueblo-nación, ¿no? La riqueza como pueblo ancestral, que muchas veces esto que decía hoy es poder saltar esa barrera del prejuicio que estaba re latente, porque esto de lo del indio de mierda es algo común, de señalamiento, digo, como alguien inferior. Así que bueno, es un camino lindo. El otro día lo decía como forma de chiste en una radio que me llamaron, que hace unos días veía un reel, no me acuerdo bien de un stand-up que hablaba, bueno, de la conformación de la sociedad mexicana, ¿no? Y decía, bueno, si uno mueve un poco su árbol genealógico, seguro que algún indiecito se cae. Lo decía en forma de broma, pero digo, poner en tensión que la sociedad argentina, o esta construcción de argentinidad que se intentó hacer, de que es blanca, europea y que llegó de los barcos, bueno, no es así. Y que los pueblos que acá habitaban tenían mucho conocimiento, tenían otra forma de relacionarse entre pueblos, otra forma de relacionarse con la naturaleza, con la mapu. Sí, que nos hemos ido olvidando o nos han hecho olvidar también, ¿no? Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Queríamos hablar un poquito sobre este podcast porque nos pareció... extraordinario para irnos de a poquito interiorizándonos sobre aquello que se está conversando en otros espacios. Así que te agradecemos mucho la conversación y bueno, y por supuesto les dejamos los micrófonos de Semilla para ustedes cuando lo precisen. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco profundamente por el tiempo, por interesarse y por la invitación. Y nada, la audiencia, recomiendo escuchar los podcasts, son unos podcasts de 20, 25 minutos que, bueno, atraviesan muchos temas que hoy están presentes y vigentes en la sociedad argentina. Así que, bueno, hasta luego, les mando un abrazo, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. No. Yo flasho alguna secuencia cuando hay chongos. Ella se rescata y dice no pasa nada. Segura que siempre está al ponerse pilla ninja. Never gila, la guacha siempre. Acordate que llevo el gas, pimienta en el bolso. Yo no busco. Somos un party peligroso se aproxima. Y si no fuck, que no mate mi alegría. Alerta a activar, defenderse o correr. Disparo gas en tu cara, te va a caber. Llevo el gas, pimienta en el bolso. Gracias. Bueno, no sé, pero vamos a poner esto porque son las 11 ya. Sí, sí, tela. Volvimos a este Enredando las Mañanas, tercer bloque. Estamos pisando las 11 de la mañana de este miércoles 12 de junio y seguimos con el cielo cubierto, ahora con 16 grados. Está bajando un poquito la temperatura. Sí, queríamos irles compartiendo ya, porque nuestro amigo polaco está desde anoche ahí en el acampe de Telam, y compartirles ya una nota que él hizo a una compañera María Laura, de trabajadora de Telam, de Cipreva. Así que, señor operador, si usted gusta, podemos escuchar a María Laura la nota del polaco. Bueno, mi nombre es María Laura da Silva, soy dirigente del Sindicato Prensa de Buenos Aires y trabajadora de la agencia Telam. Bueno, ¿por qué se está saliendo hoy a la calle? ¿Desde Telam o desde el sector de la comunidad de trabajadores y trabajadoras de prensa? Bueno, en principio estamos saliendo a la calle para luchar para que la ley de bases no salga, no sea aprobada, hacerle sentir a los senadores y a las senadoras que todavía están dudando sobre su decisión de aprobar esta ley, que van a cometer un gravísimo error con nuestra patria, porque afecta directamente a los trabajadores y a las trabajadoras y a las condiciones en general de todo nuestro pueblo en el futuro, ¿no? Nuestros recursos naturales, nuestras condiciones de trabajo, nuestra soberanía en definitiva. Pero también porque, bueno, somos trabajadores de medios de comunicación, trabajadores de los medios públicos, y en esa ley está la intentona de avanzar con la privatización de la televisión pública y de Radio Nacional, y nosotros estamos absolutamente en contra de la privatización de un medio público. Los medios públicos deben ser de los estados nacionales porque representan justamente los intereses de la ciudadanía, el interés público. Con lo cual, si eso se privatiza, la sociedad argentina, la comunidad de nuestro país va a perder justamente la posibilidad de visibilizar las realidades locales, las infinidades de conflictividades que están habiendo hoy en nuestra patria, a partir de las políticas de ajuste que está llevando el gobierno de Javier Milei. Así que en ese marco, nosotros como trabajadores de Telam, si bien no estamos incluidos directamente en la ley bases, sí entendemos que es una avanzada y que va a impactar fuertemente hacia nosotros, que además ya con el DNU y la intervención dispuesta en la agencia, bueno, lograron avanzar con el cierre de los edificios. Pero bueno, nosotros continuamos en lucha para que reabran la agencia y podamos volver a informar. Bien, en ese sentido, ayer se cumplieron 100 días de acampes, ¿no? Quería que me cuentes un poquito sobre esta realidad, ¿no? Si bien decís vos que no impacta directamente la ley bases que se querría aprobar hoy a Telam, sino que habría que modificar una ley, otra. Bueno, ¿cómo están resistiendo a esta medida en 100 días, ¿no? de resistencia? Bueno, sí, nosotros continuamos con dos carpas que dispusimos en los dos edificios en el barrio de San Telmo que tiene la agencia Telam. Como decías bien, ya hoy hacen 101 días que estamos llevando adelante esta medida con el objetivo de denunciar la política de silenciamiento de la agencia Telam para visibilizar la ausencia de Telam hoy en el sistema de medios, digamos, el silenciamiento de lo que implica, bueno, todo lo que está ocurriendo en nuestro país en 100 días, visibilizar, no sé, las situaciones. Venimos, además de los acampes, dándole vida al portal de somostelam.com.ar, donde estamos justamente supliendo esa ausencia de TELAM, continuando con una cobertura federal de todo lo que está sucediendo en nuestro país y con una agenda que, bueno, que no es la de los medios de comunicación privados o hegemónicos, donde tiene que ver con la agenda de derechos humanos, la agenda de las personas con discapacidad, la agenda del movimiento de mujeres, la agenda feminista. En definitiva, una agenda de temas que cubría TELAM y que hoy lo seguimos haciendo a partir de nuestro portal realizado por los trabajadores. Bueno, la última pregunta, ¿qué expectativas hay para hoy? ¿Qué pronóstico? Bueno, la verdad que la perspectiva es compleja. Sinceramente entendemos que tenemos que salir a la calle para que los representantes del pueblo entiendan que tienen que representar al pueblo y no a los intereses económicos que plantea Javier Milei particularmente, con lo cual entendemos que las decisiones las vamos a forzar en la calle, nosotros con nuestra presencia, y bueno, queremos que esa ley se dé de baja y que, bueno, podamos ponerle un freno a Milei a través del pueblo y sus organizaciones en la calle. Bueno, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Volvimos y ahora vamos a aprovechar para escuchar un audio de jubilades para luego escuchar otro inmediatamente después, que es de Melina de la Asamblea de Merlo y Asambleas del Oeste. Esto es una cobertura especial para Radio Semilla y la Red de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas 12 de junio, donde la calle está caliente para frenar la ley de bases. Vamos. Yo soy Nora Viallo, del Gremio de Trabajadores Jubilados de la Coordinadora Sindical Clasista. Estamos acá concentrados frente al Congreso para hacer caer la ley de bases y estamos en un frente de acción con un montón de organizaciones de jubilados que venimos bueno, todos estos meses enfrentando la política de ajuste y de hundimiento de Milei, de Bullrich, con su protocolo represivo y del Fondo Monetario. Bien, ¿qué se juega hoy? O sea, ¿por qué se está en la calle y qué se juega? Bueno, se juegan los derechos obreros, los derechos jubilatorios, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud. Se juega todo porque la ley de bases ataca las conquistas históricas de hace más de 100 años. Bien. ¿Qué expectativas hay? O sea, yo estoy viendo mucha gente que viene llegando ya, o sea, siendo muy temprano está llegando mucha gente. ¿Qué expectativas hay? Bueno, nosotros estamos peleando ya hace meses, primero contra la ley ómnibus, contra el DNU, que también hay que hacer caer, y ahora queremos que caiga esta ley. La expectativa es tener la fuerza suficiente como para hacerla caer, la fuerza suficiente para neutralizar la compra por parte del gobierno, de los senadores, del PJ, del radicalismo y compañía. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que seguir desarrollando una fuerza social enorme en el país, porque si derrotamos la ley va a ser una derrota para Milei y va a crear mejores condiciones, y si la ley pasa vamos a tener que seguir luchando contra su aplicación. Para jubilades, para el sector pasivo, ¿cuál es la gran amenaza de esta ley bases o ley ómnibus? Si llega a entrar así como está. Bueno, en primer lugar, la ley permite y premia el trabajo en negro, con lo cual millones de personas que hoy están trabajando no se van a poder jubilar. Máxime porque deroga la moratoria, o sea, el método por el cual los que no tenían aportes o no terminaron su vida laboral con aportes podían jubilarse pagándolos. Entonces, como lo deroga, también. Y la idea es mandar a los trabajadores a una prestación básica universal, a la PUAN, que es una especie de subsidio a la vejez sin derecho a pensión y mucho más baja que la jubilación. Bueno, clarísimo. Como última pregunta, ¿qué reflexión tenés después de haber luchado y aportado toda la vida haber laburado toda la vida y que sean reprimidos ustedes en plena calle por las mismas fuerzas que deberían defender a los ciudadanos. En primer lugar, las fuerzas represivas no están para defender a los ciudadanos, sino a la propiedad privada y al régimen burgués, ¿no es cierto?, a la patronal y al gobierno. Acá no matan, pará. Y como nunca se muestra para qué están, ¿no es cierto?, porque desplegan un montón de operativos policiales para impedir la manifestación, porque el gobierno quiere hacer pasar este ajuste en silencio. Y bueno, los jubilados hemos sido víctimas de enormes represiones estos meses, lo cual muestra que no tienen ningún tipo de miramiento en cuanto a quién reprimen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Enredando las mañanas, Red Nacional de Medios Alternativos, radiosemilla.com.ar, asambleas. Soy Melina, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Merlo. Bueno, y estás también en una conjunción de asambleas del oeste. Así es, somos parte de la asamblea de las asambleas del oeste, somos más de 10 asambleas de toda esa zona, que ya nos venimos organizando, bueno, desde el 20 de diciembre, cuando fueron los primeros cacerolazos, y ya llevamos hechas 2 coordinaciones de asambleas, interviniendo en común cuando hay luchas, o en este caso en las votaciones también en febrero contra la ley ómnibus. Bien, bueno, y entonces, con relación a eso, ¿por qué han decidido movilizarse, venir hasta acá, hasta el Congreso? Bueno, ya empezando desde que nos venimos organizando contra todos los ataques del gobierno, y en las asambleas en particular venimos haciendo una campaña súper intensa contra la ley bases, para explicarle a todos los vecinos, las vecinas, qué implica que se vote esta ley, el ataque a las jubiladas, los jubilados, bueno, el saqueo del país, destrozar el medio ambiente para venderlo a las multinacionales, bueno, todo lo que implica la reforma laboral, para los adultos y para la juventud también, para mayor precarización, y el ataque específico también que sufrimos las mujeres si se llega a aprobar esta ley. Bien, ustedes estuvieron en enero y febrero resistiendo cuando la ley bases o la ley ómnibus estaba en diputados, ¿no? ¿Cambió el escenario en la calle? ¿Hay más descontento? ¿Hay más adhesión de otros sectores que en ese momento no estaban? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hoy la movilización se espera que sea enorme, a diferencia de lo que fue quizás febrero, donde estaba más la izquierda y las asambleas, sectores combativos y organizaciones populares enfrentando la ley ómnibus. Hoy el escenario verán que cambió un poco, hay sectores del peronismo que convocan, pero también desde las asambleas lo que venimos planteando es que hoy tendría que haber sido paro general, para que todos los que querían movilizarse, porque bronca hay, a diferencia de diputados, hoy se conoce un poco más que es la ley de bases, ¿no? Y mucha gente quería participar, pero tiene que trabajar porque no llamaron al paro, simplemente a la movilización. Y también cambió el escenario porque el gobierno viene de varios golpes, no está en su mejor momento, sino en el peor, y desde las asambleas creemos que es un momento para que la calle también defina. Bueno, con respecto a la policía, nuestra enemiga número uno. Ajá. Bueno, también las asambleas jugamos un rol desafiando el protocolo de Bullrich, eso es importante porque primero defendemos el derecho a la protesta, y ninguna represión, digamos, nos va a impedir manifestarnos ni queremos que nos saquen derechos. Y hoy, nada, cuidarnos mucho entre todos. Las asambleas siempre decidimos democráticamente qué hacer, qué no hacer. Es parte de nuestro método, pero primero y principal defendemos el derecho a la protesta de los pueblos. Bien. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Que se sumen a la movilización, que va a durar un montón de horas seguro, y que hoy, en esta situación, la calle puede definir qué pasa dentro del Senado. Bueno. Bueno, aquí estamos. Ahí estuvimos escuchando algunos de los audios que fue recuperando en esta jornada de lucha nuestro compañero polaco, que ahora lo vamos a tener, lo estamos enchufando para que nos cuente un poco qué está pasando por ahí. Pero sí rescatar estas dos cuestiones que dijo la compañera recién. Primero, que muchos gremios hoy no llamaron al paro nacional, lo cual para muchos laburantes se les complica llegar y poder justificar esa ausencia. Y por otro lado, defender el derecho a la protesta. Pola, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Acá hay mucho entorno ruidoso, disculpen si no les escucho bien, si se pueden arrimar al celular sería un golazo. Dale, dale, escúchame, Pola, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, ¿qué tal? Entiendo que han reproducido los audios que recogían un poco el sentir de algunos sectores que se dieron cita hoy. Bueno, recordemos que hoy en la Cámara Alta, en Senadores, en el Congreso de la Nación se va a ver, se está decidiendo si hay quórum, si hay cantidad suficiente para aprobar o rechazar la media sanción de la ley ómnibus, ¿no? El correlato en la calle es un escenario bastante conmovedor en el sentido de la cantidad de gente que se dio cita desde temprano. Hay muchísima gente por ser una jornada muy larga y por entender que hay mucha gente que va a venir recién cuando termine de trabajar. Y el amplio espectro de organizaciones, ¿no? Desde las voces que han escuchado, que son todas tal vez independientes, hasta, bueno, gremios de la CGT, una gran cantidad de gremios de la CGT, muchísimos, gremios de la CTA, muchas comisiones gremiales independientes, asambleas y partido de izquierda. Así que ya desde temprano se palpitaba el espíritu de una jornada multitudinaria. Polaco, bueno, te estamos escuchando sí. Muy bien, que sabemos que eso te preocupa. Y cuéntanos, las fuerzas represivas y del orden, ¿cómo se avizoran? Bueno, dos cuestiones tal vez para nombrar. Ese vallado es pues, totalmente ficticio, ese que estuvimos viendo en las últimas horas de ayer. También se ha montado un escenario delante de ese vallado, pero bueno, lo que más hay que tener en cuenta es la fuerza humana de las fuerzas represivas. Están todos los colores, como ya nos tiene habituado el Ministerio de Seguridad, Prefectura, Gendarmería y todo el tipo de policías. Ahora, en ese sentido, habría que evaluar, lo vamos a ver, si hay una hipótesis que después hay que rebatir, es la siguiente. Cada vez que la CGT sale, no hubo represión. Esta vez no es la CGT en sí misma la que convoca a concentrar, pero sí los gremios fuertes de la CGT. Están acá presentes, a diferencia de otros momentos en el que otros sectores sí marchaban y eran reprimidos. Así que la moneda, como se dice, está en el aire. En el aire. Se está viendo, hubo un par de empujones en Rivadavia y Entre Ríos, más temprano, a comisiones gremiales independientes, pero hoy por hoy, ahora mismo, después de haber intentado cumplir el protocolo con el megáfono, el jefe del operativo, el jefe del cordón y todo, tanto la calle Hipólito Yrigoyen como la avenida Rivadavia están totalmente cortadas con público, con gente, y no están empezando a aplicar el protocolo. Esto es ahora. Un compañero, un viejo compañero, que decía, bueno, vamos a esperar a la una cuando están los noticieros en vivo. Qué bien. A ver si hay alguna pantomima o no. Pero por ahora, el ambiente está calmo y, bueno, es una tensa calma. Es una tensa calma. Queremos que nos cuentes un poco más de ese variopinto porque lo tenés ahí enfrente. Por otro lado, sabemos que ATE Nacional llamó a paro. Entonces la pregunta es si se nota que ese gremio está en paro y que ha concurrido sus múltiples reparticiones. ¿Se ven carteles de las distintas reparticiones de ATE, estimado? Mirá, justo me pusiste en un brete y empecé a girar la cabeza y acá estoy viendo, sí, ATE está, al menos alguna parte de ATE está en Avenida Rivadavia, desde Sáenz Peña hasta el nacimiento de la Avenida de Mayo. Opa. Así que hay columnas de ATE verde. Sí. No lo he caminado profundamente a toda la concentración, pero bueno, acá estoy viendo a usted, por ejemplo, que no lo habíamos nombrado, está la Unión Ferroviaria, está Camioneros, Químicos, hay partidos también, partidos políticos, no solo de izquierda, está Demis, bueno, hay un montón, no puedo nombrar todo, será cruel, ¿no? Está Sutna también. Pero sí, ya te está. Perfecto. Estimado, y vos le hiciste una hermosa nota a compañeros jubilados que han estado tan en la primera línea porque se está jugando tanto para nosotros los jubilados, ¿no? ¿Estaban en un grupo nutrido? Sí. Sí, sí, aparte es la gente que tiene menos miedo. La carpa estaba adelante de todo, su gazebo. Y bueno, ella misma lo dice, ¿no? Aguantan, siempre aguantaron y van a seguir resistiendo. Están ahí, en primera línea. Bueno, vamos a esperar porque el paisaje que nos estás mostrando vos es el paisaje de acá, frente al Congreso en CABA. Vamos a intentar también saber qué está pasando en el resto del país, en todo el país, porque esto ha sido en todas partes, ¿no? En todas partes. ¿Qué, claro. ¿Qué otra cosa nos querés agregar? No, bueno, necesitamos un poco más de información de adentro, pero mientras tanto saber que si es que hay quórum, esta jornada va a ser larguísima. Y las novedades pueden ir transcurriendo a lo largo de todo el día. Invitar tal vez a toda la audiencia a que se vayan comunicando en los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos para poder ir chequeando minuto a minuto de lo que suceda en el Palacio y en la calle, ¿no? Pola, una última, así ya te liberamos. Y esto es una cuestión totalmente subjetiva lo que te voy a preguntar. ¿Cómo ves el termómetro? ¿La gente está confiada en que pueden torcer la muñeca? ¿La gente está, digamos, en un estado como latente a la expectativa? ¿Cuál es el humor que se circula por ahí? Hay de todo, mira, hay de todo tipo de voces. Sabiendo, al menos ayer, que todas las instancias posibles parecían dar empate, pero sabiendo que estamos en un país donde nos cagan siempre, se debatía entre esas dos, ¿no? O sea, pumpa de, por ejemplo, de Cipreva, yo le decía, bueno, che, ¿y ustedes qué ven? Como, y, no sé, está muy peleada, está empatado ahí adentro, pero nos van a cagar igual, o sea, sabiendo que Telam necesitaría una ley especial para que pase lo que quiere el gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Así. O sea, el ánimo acá es tranquilo, pero no hay. O sea, se está esperando el milagro también. Claro, claro. Bueno, Pola, te mandamos un abrazo, cuídate y por ahí en un ratito nos vemos. Bueno, un abrazo, les esperamos acá. Abrazo, polaco. Chao. Tres más. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil. y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Y con este gran honor volvimos a este Enredando. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Me dice que siga. Vamos a escuchar este la columna... Barritando enfermería. Así es, la columna del mundo... Sí, quería darme el gusto de presentar la columna del mundo del trabajo de estos compañeros Iván y Mariana, y que nos mandaron un audio porque no pudieron venir, en otra oportunidad van a estar aquí de cuerpo presente y nos van a pasear por las novedades que ellos consideran más importantes del último mes del gremio, saltando el cerco y también aterrizando en España, que es muy importante esa relación que hacen ellos para conocer cuál es el papel de enfermería en otras sociedades, ¿no? Que desgraciadamente la enfermería de Andalucía también se ha movido y ellos nos explican por qué. Así que, estimado operador, podemos. Buenos días, semilleros. Hoy, el 12 de junio, esta es la columna sindical de la salud. Desde Barritando Enfermería para Enredando las Mañanas. Mariana, vamos a arrancar con las noticias del último mes y tenemos que empezar con el 12 de mayo. Empezamos con el 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, donde por supuesto el reclamo permanente de pase a la carrera a la ley 6035 de las enfermeras, hubo una convocatoria, una marcha, desde el obelisco hasta la procuración, pasando por la legislatura, exigiendo además la equiparación salarial que ya había fallado la justicia y que el gobierno actual de la ciudad no cumple con ese fallo, dándole vueltas en la procuración con asistencia sindical. Hablemos concretamente, y hablando de sindicatos, Sí, nos estábamos enterando para esos primeros días de mayo que el Sindicato Único de la Ciudad de Buenos Aires, Trabajadores UTEIBA, acordó una paritaria para el mes de mayo del 6%, en medio de unos escándalos tremendos que hay, porque hubo un juicio hacia ese sindicato por un fraude electoral que condenó al sindicato a volver a realizar las elecciones con supervisión de la justicia, que además ha intervenido la obra social, una obra social que significa una verdadera caja negra para todos los municipales. Esto es la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que fue testigo de una marea blanca de enfermería, fuimos multitud, pero hoy somos perseverancia y persistencia en la lucha. Sí. Bueno, el día 14 de mayo, Mariela, tenemos que hablar también de lo que ocurrió, tiene mucho que ver con la práctica de la enfermería, con las condiciones y medio ambiente de trabajo, la CIMAT que tenemos los trabajadores de la salud. Muchas veces nos preguntamos quién nos cuida, a los que cuidamos. Y el 14 de mayo tuvimos una muestra muy cruel del abandono que tienen los hospitales, porque cuando caía la noche muy fría, se incendió un pabellón en el Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó una caída de techo y la evacuación de más de 66 pacientes que estaban internados, o sea, 66 evacuadas más el personal. Algo que muestra mucho el deterioro, no solamente en este hospital, sino en otros hospitales, ¿no es cierto? Sí, se muestra bien en la clara la política de ajuste, aunque en la ciudad supuestamente más rica de todas, no debería haber un ajuste, pero bueno, falta de insumos, se cerró la terapia intermedia del hospital Durán, con las consecuencias que eso trae para los pacientes y por supuesto para los trabajadores, y encima se cierra por falta de enfermería, déficit, que se ve a la clara en todos los hospitales porteños. Bueno, y el día 16 de mayo se inició un acampe policial en la provincia de Misiones, una provincia del noreste argentino, una de las más castigadas, con los sueldos de los estatales públicos más bajos de todo el país. Y lo hicieron los policías reclamando un salario digno, justamente, hecho que inmediatamente sumó a los acampes que empezaron a realizar en el centro de la ciudad capital, Posada, no solamente docentes, sino enfermeras y trabajadores de la salud, Mariana, que acudieron inmediatamente porque los sueldos de todos los estatales de la provincia verdaderamente rondan la indigencia. Y bueno, esto ocurrió el 16 de mayo y la verdad durante 13 días hubo una unidad misionera en la lucha. Fue muy lindo ver además cómo se empezaron a sumar los bomberos y algunos municipales. La provincia estuvo en vilo y el país también, mientras el presidente andaba de viajes y andaban renunciando a algunos ministros. Bueno, el día 29 hubo un quiebre, ¿no? Porque hubo un arreglo de uno de los sectores. Sí, hay una controversia interesante que todavía continúa en la provincia de Misiones, que precisamente el arreglo que hace la policía y el cumplimiento posterior de sus funciones, teniendo en cuenta que el acampe de salud y el acampe docente continúan. La compañera de salud, hubo una especie de pseudo toma del Ministerio de Salud por parte de la central sindical. Una campe en la puerta, bien. Sí, continuó con la campe en la puerta y en esa situación está, la campe está siendo retirado, pero todavía los reclamos de los trabajadores de salud y docentes no están siendo oídos por la provincia. Un poco triste que en algunos casos los policías que estuvieron durante esos 13 días acampando con las enfermeras y las docentes, se hicieron presentes en las asambleas y en los cortes que hacían los docentes para llevarles intimidaciones y pedidos de que se movilizaran, ¿no?, esos lugares. No, por suerte no terminó ningún tipo de represión, pero han mostrado inmediatamente cuáles son la fragmentación que tienen, ¿no?, los trabajadores estatales y en general todos los trabajadores a la hora de solidarizarnos, ¿no? Cuánto cuesta. Bueno, y en el sistema privado también durante todo este mes hubo una revelación, digamos, sobre todo para la clase media, que descubrió que hay una cartelización de las prepagas al mismo tiempo que lo descubría el gobierno nacional, algo que para los trabajadores de salud ya era muy obvio, pero claro, el resto de la comunidad no lo sabía. Creo que hoy quedó más que claro que las prepagas se cartelizaron, que además sus ganancias son obscenas y los sueldos de los trabajadores no son muy altos, son bastante bajos en líneas generales, tienen unos pisos salariales bastante bajos y en la paritaria que firmaron recientemente, que firmó el sindicato ATSA, la paritaria de junio va a tener aumentos que van a rondar que son distintos, depende de la categoría, y que rondarían aproximadamente un promedio de un 15%, ¿no? Esto tiene un correlato en los distintos sueldos, pero para tener una idea, los sueldos más altos, el piso de esos sueldos más altos, es de 828 mil pesos, o sea, una suma que tampoco llega hoy a cubrir la canasta familiar. Los sueldos de la enfermería rondan los 700 mil pesos, el personal auxiliar 592, o sea, casi 600 mil. Y lo que a las claras está mostrando es un achatamiento salarial escalafonario muy importante dentro de las prepagas, lo que les estaría terminando de asegurar ganancias verdaderamente exorbitantes en esto, ¿no? Que es la salud, que para ellos es un gran negocio, como está quedando demostrado. Por supuesto. Bueno, vamos a cerrar toda esta columna con un seguimiento que venimos haciendo de las luchas de las enfermeras en Europa y concretamente en España, que es un proceso muy interesante de reivindicación, lucha, paro, movilización y exigencia por el reconocimiento. Bueno, así es, porque hay un nuevo actor. Esto es lo más interesante de lo que está ocurriendo en la región, en la comunidad de Málaga o de Andalucía, mejor dicho, cuyo epicentro ha sido la ciudad de Málaga. Tiene que ver con un nuevo actor autoconvocado de nombre PEPA. La PEPA es la Plataforma de Enfermería para Andalucía, esas son las palabras de que componen sus siglas, y han protestado el día 26 de mayo después de muchos días de paro que venían haciendo. Ellos han salido a las calles de esa ciudad, Mariana, exigiendo en principio más personal, sueldos dignos y equiparaciones, ¿no? Toda una serie de la categoría A1. Exacto, algunos requerimientos históricos que han llegado justamente a partir del movimiento de enfermería aquí en la ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, la ciudad de Buenos Aires y en el país, ¿no? Que ha trascendido fronteras y continentes. En España se dieron cuenta que les está pasando lo mismo que a nosotros acá, las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires y en el país, que es este no reconocimiento como profesionales. Ellos además están pidiendo, están exigiendo el nombramiento de 34.000 enfermeras, que es la cantidad de enfermeros que les falta para poder asegurar una calidad de atención, que les permitan la jubilación anticipada, porque el deterioro físico y mental es muy importante, el desarrollo de las especialidades, porque hay algunas que no están jerarquizadas, y tienen, por ejemplo, un plus, Mariana, que se llama plus para... Es un plus que es para equiparar a las demás comunidades, lo están pidiendo, porque Andalucía viene a ser como la Misiones nuestra, tiene los sueldos más bajos porque no hay un reconocimiento, y esto en relación a las distintas otras comunidades, madrileñas, gallegas o de Países Bajos, por ejemplo, le representa unos 1.300 euros menos al mes que cobran las enfermeras de Andalucía. Por eso es una cuestión de discriminación que se emparenta mucho, ¿no?, con lo que estaba pasando acá. También tienen un complemento por productividad que resulta ser variable, lo que hace que en algunos meses puedan llegar a cobrar hasta 300 euros menos de lo que cobran el mes anterior. O sea que lejos de tener aumentos, ocurre esto. En medio también de, esto también hay que decir, una precarización, una inestabilidad laboral muy importante, ¿no es cierto?, con los contratos. Sí, como todas las enfermeras, hemos atravesado una pandemia y no hemos sido reconocidas por ese trabajo ni cuidadas a partir de ello, y estamos todavía esperando las enseñanzas de la pandemia y de la pospandemia. Bueno, otro dato muy interesante de lo que se denuncia, lo que están denunciando la PEPA, lo de la enfermería que está en la calle luchando, tiene que ver con que desde hace ya un tiempo se ha sancionado en España la Ley de Seguridad del Paciente, que establece una serie de normas, de requisitos que no se están cumpliendo, sobre todo las que tienen que ver con justamente con el ratio, con la cantidad de enfermeras que tienen que haber y con las condiciones de trabajo. Hay a su vez desde los hospitales públicos una especie de desvío de algún tipo de cirugías a entidades privadas, como una tercerización justamente el sistema privado que están denunciando a los trabajadores. Y por otro lado, ellos están dirigiéndose a la comunidad explicando que hay que luchar por la dignidad de la enfermería y por la sanidad 100% pública. Por ambas cosas, porque sin el reconocimiento de las primeras, o sea, de las enfermeras, es imposible, no habría nunca calidad de atención para la población, ¿no? Algo que hemos podido comprobar nosotros, los trabajadores de salud, que tenemos muy claro, porque los recortes de salud matan. Bueno, y esta fue la columna de trabajadores de salud del programa Barritando de Enfermería. Lo esperamos los viernes de 15 a 16. Pero hoy, 12 de junio, vamos a estar marchando junto a un montón de trabajadores. En el día de ayer, día martes 11 de junio, una lucha de residentes de Nación, residentes de los hospitales Posada, del Cruz y del Garrahan, estuvieron en las calles protestando, y desde esta noche ya hay una vigilia en función de que mañana se va a decidir en el Senado, se va a dictar sentencia sobre una... Se va a decidir un paquete de ley... La ley de base es la que llamamos, bueno, estamos todos muy consustanciados con esto en la radio, en los distintos medios, así vamos a estar exigiendo que caiga esa ley. Las bases somos nosotros. Hasta la próxima. Bueno, ya arrancamos un nuevo bloque. Esta vez nos vamos para Zona Norte, nos vamos para Derqui, porque queríamos hablar sobre el caso de un travesticidio, justamente, que es de Sofía Fernández, quien el año pasado fue asesinada en la comisaría Quinta, justamente de Derqui, a raíz de este asesinato, un crimen de odio. Fueron imputados 10 policías, pero la semana pasada el juez decidió liberar justamente a 9 de estos 10 imputados e imputadas, imputadas también porque de las cuales la mitad más o menos son policías mujeres. Y en ese sentido, bueno, se realizó una movilización al Poder Judicial de Derqui ahí en Pilar, en el municipio de Pilar, el lunes por la mañana. Y estuvimos un poco, cubriendo desde Radio Semilla ahí, Beto haciendo una cobertura excelente. Y vamos a escuchar lo que decía Vanessa, no, perdón, Mabel. Mabel, que es la hermana de Sofía Fernández, al respecto a raíz de esta decisión del juez, a pesar de tener pruebas contundentes de lo que decía en la pericia del cuerpo de Sofía, justamente de cómo fue torturada, también fue violada y también fue sujetada por más de 2 o 3 personas. Hola, soy Mabel, soy hermana de Sofía Fernández. Estamos aquí reunidos para marchar al juzgado número 7 de Pilar, para que el juez, en repudio, para que el juez vuelva. El juez es Federico Saetone o Walter Saetone, para que revea la causa y los 9 policías que dejó libre, que vuelvan de vuelta donde deben estar, que es el lugar donde deben estar, es en prisión, en cárcel común, sin privilegios, ya que Sofía Fernández no tuvo privilegios. A Sofía la detuvieron el día 8 de abril del 2023 por un supuesto, supuestamente averiguación de antecedentes, supuestamente iba a salir libre, jamás salió. A Sofía la torturaron, la violaron. Y quién sabe cuántas más cosas le hicieron. Hoy Sofía ya no está más. Hace un año y 3 meses casi que estamos pidiendo auxilio, que estamos tratando de que todo esto salga a la luz, que los culpables paguen por el homicidio, por el travesticidio de Sofía. Y solo queremos justicia. Justicia y sin privilegios para nadie. De Darguiplar el día 9 del 2020, el 9 del 4 del 2023, y ya ha pasado un poco más de un año y teníamos a 10 policías presos, hoy tenemos solamente a 1 policía detenido por el homicidio y los 9 restantes, el juez a menos de 4 o 5 días les acaba de dar la libertad a todos, menos a 1 que está, sigue detenido. El miedo es que esos policías no se los juzgue por el homicidio, travesticidio, tortura, seguida de odio a Sofía Fernández. La verdad es que necesito el apoyo de todo el mundo, por favor. ¿Sabemos los nombres de estos policías? ¿O de alguno? ¿O del que quedó detenido? Sí, sabemos el nombre de todos los policías. Nombrémoslo para que sepamos con nombre y apellido, porque siempre pasa que sabemos los nombres de las víctimas, sabemos su edad, sabemos todo, siempre sobre las víctimas y sobre los femicidas, travesticidas, lesbicidas. No tenemos ningún dato, tampoco así de los jueces o de quienes están encargados de impartir justicia, entre 10.000 comillas. Así que bueno, los queremos nombrar. A ver. Sí, tenemos a Miriam Valor, tenemos a Minio Gabriela, Camila Pistulac, Gustavo Camacho, tenemos al oficial Rodríguez Carlos, a la sargento Núñez Jessica Isabel, a Ruiz Viviana, a Robles Gonzalo, a Ábalos Ezequiel. Y al comisario Salerni. Todos ellos estaban imputados por el homicidio agravado por odio a la identidad. ¿Y la persona que quedó, que está actualmente detenida, sabemos el nombre? ¿Quién quedó, digamos, como pagando el pato por todos? Porque acá hay ocultamiento, hay participación de todos, digamos, de todos estos policías. ¿El nombre de la persona que quedó detenida? Y otra pregunta, ¿el comisario también es partícipe en ocultamiento? y se estaba hablando de que había participado también una psicóloga que le pasaba la información a todos los detenidos. ¿Qué nos puedes contar de eso? El único detenido que tenemos en este momento es... Bueno, ahí escuchábamos. El único detenido es Carlos Rodríguez. Y bueno, ahí nos decía muy claramente Mabel, son 10 policías entre involucrados y 5 son por lo menos mujeres. Pero al mismo tiempo hay un grupo de Facebook que se llama Justicia por los 10, que son quienes están atacando por las redes sociales a familiares y a todo el espacio de acompañamiento por justicia por Sofía Fernández. También lo que nombraba Mabel es muy importante, quien liberó a estos 9 de 10 imputados es el juez Walter Saatone, y la causa se encuentra en el juzgado número 7, ahí de Derqui, en la localidad de Pilar. Bueno, y lo que contaban las compas ahí en la acción era que, bueno, este juez era como, entre comillas, compañero y que siempre acompañaba todas las causas, entonces le llamaba mucho la atención que justamente ahora, se lave las manos y deje a todos los policías libres, digamos, con tantas pruebas en su contra. Lo que pasa que, bueno, está involucrado también el comisario. También lo que nos enteramos es que el comisario fue derivado a otra comisaría. ¿Qué es lo que sacaron de su puesto de ahí de Astolfi y lo derivaron. Obviamente nunca va a perder su cargo y entre ellos se apañan, ¿no? Se van encubriendo. Sí, terminan pudriendo, reproduciendo las mismas prácticas en otro barrio, en otra comisaría. También tenemos para escuchar un poco al abogado, que es Camilo Fernández, quien nos va a comentar ahora los motivos, ¿no? La de la liberación de estos 9 imputados, porque además están imputados, no es que es una posible situación que estén involucrados en el travesticidio de Sofía Fernández, sino que están imputados en la causa y que fueron liberados. Y vamos, bueno, escuchemos los motivos. ¿Cómo estás? Buen día, Jessica. Los motivos de la decisión de la libertad de 9 de 10 policías son que el juez del juzgado de garantías número 7 de Pilar no encontró mérito, motivos, para que se siga sosteniendo la imputación que pesaba sobre ellas y ellos. En primer término, respecto de las 2 policías que estaban imputadas por el homicidio triplemente calificado, de acuerdo con la imputación fiscal, nosotros proponemos la calificación de tortura seguida de muerte, además del homicidio triplemente calificado, que tiene que ver con el travesticidio puntualmente. Tomó como data de muerte el horario que dio la perito autopsiante, más allá de que incluso el jefe de la morgue judicial refirió que coincidía con el horario de data de muerte de nuestro perito, del perito de parte. Así que en base a eso amplió el espectro de las horas y hay 3 horas que ya estaba ampliada igualmente por la imputación fiscal, pero tomó solamente 3 horas en las cuales se encontraba solo el oficial Rodríguez, que es el único que quedó imputado por ese delito. Y no tomó en consideración la situación de que habrían intervenido 3 o más personas en el crimen de Sofía. Así que en base a eso desvinculó a las 2 policías. Y respecto de, además valoró como prácticamente como una testimonial sus declaraciones en 308, que son la vieja indagatoria. Y en el mismo sentido trabajó el tema de el encubrimiento doblemente calificado, estableciendo que no había mérito, no había prueba suficiente como para probar un encubrimiento por parte del resto de los policías. En síntesis, esa es la decisión. Queda únicamente imputado e investigado Rodríguez, Carlos, Matías, más allá de que, bueno, continúo con las otras preguntas. Bueno, hoy escuchamos a Camilo Fernández. El espacio de acompañamiento, por lo menos para difundir y actualizar la situación de la causa, es tanto en Instagram como Facebook, Justicia por Sofi Fernández. El lunes, familiares, justamente Mabel, la hermana, estuvo encabezando la marcha. Y organizaciones también. Y organizaciones sociales de Pilar también, y de otros lados. Sí, y estuvieron también compañeras denunciando justamente este accionar. Si querés podemos escuchar a Melody, a Marta Melody, y bueno, que esto tiene que ver con la movilización de lunes a la mañana y al juzgado de Derqui, donde se encuentra la causa. Bueno, mi nombre es Marta Campos, nos encontramos una vez más en Pilar, pidiendo otra vez justicia por Sofía, porque liberaron 9 policías detenidos. La verdad que como población trans travesti de Pilar, si bien no todas las compañeras salen a la calle por miedo, pero seguimos habiendo compañeras que resistimos y existimos, y no vamos a dejar de levantar la voz por las compañeras. Sofía era una compañera que, más allá de que la acusaron de un robo, que ni siquiera sabemos si fue real la denuncia que existe, porque nunca se conoció el nombre del denunciante ni nada, ahí ya tenemos un agravante, ¿no?, de la causa, porque no podemos pasar por alto que hay una denuncia donde no hay ningún firmante. Entonces eso quiere decir que puede ser una causa armada. Y ahora, por otro lado, también tener en cuenta que la policía la llevó detenida a Sofía y la mataron, y todas las autopsias que se realizaron después de que se dijo que ella había muerto por una muerte súbita dentro de la comisaría, y la estigmatizaron a la compañera que estaba drogada, y toda la estigmatización que vuelcan siempre sobre la diversidad sexual, que sea o no sea cierto, tampoco eso te da el derecho a quitarle la vida a una persona. Tuvimos la realidad de ver hoy que la muerte de Sofía da claro ejemplo de la gran corrupción que hay en Pilar, porque la compañera, todas sus autopsias dieron que había más de 2 personas involucradas. Bueno, Sofía, aparte de ser estigmatizada, nadie sabía que ella era una compañera que estaba estudiando, que quería ser enfermera, que ella tenía un profesorado de lengua y literatura, que no podía estar ejerciendo su profesión por la discriminación que había dentro de las escuelas, siendo que acá en Pilar existen un montón de espacios que pueden formar a las escuelas para capacitar y tener personal. Existen, están, y dentro del Estado también, ausente. Y así está ausente la justicia en el conurbano bonaerense y el gran silencio que se hace. Las comunidades trans travesti pedimos justicia por cada compañera que muere en el conurbano bonaerense, porque nadie se hace cargo. Todo el mundo se lava las manos de nosotras. Todo el mundo se lava las manos con nosotras. La crisis social del país siempre la pagan las trabas. Gracias. Ahí escuchamos a Marta Melody, muy clara además, y también contando quién era Sofía, más allá de que ahora se esté investigando a estos 10 imputados, ¿no?, y exigiendo justicia. Y como decía Mabel en los primeros audios, que no tengan ningún tipo de beneficio, porque sabemos que los policías llegan a los juicios hasta libres. Cuando se trata de otra persona, están desde el primer momento, desde el minuto cero, privados de su libertad. Y sin embargo no pasa lo mismo con la gente de las fuerzas de inseguridad. Bueno, entonces llamamos a toda la gente que quiera saber cómo va el tema de Sofía o acercarse a las diferentes actividades. Bueno, está en Instagram, que es Justicia por Sofi Fernández. Y nada, eso, acompañar para que se logre que todos los imputados, todos los asesinos, torturadores, violadores, que son policías, que son parte del Estado, lleguen a donde tienen que estar, ¿no?, en cana. Y además que sea tipificado como travesticidio. Sí, porque si bien no está tipificado en el Código Penal, sí hay jurisprudencia, por ejemplo, con el caso de Diana Zacayán, que se logró justamente tener en calidad de travesticidio, porque fue lo que ocurrió, lo mismo Sí, con las que, pibas de Barraca, que hay que pelear, que también fue un triple lesbicidio. Claro, y que se logró también por la movilización, por estar ahí todas y todas atentas, movilizadas. Así que bueno, estaría bueno acompañar este caso que ya lleva un año. Sí, y también le queremos mandar un saludo y un fuerte abrazo a Mabel por toda la garra que tiene, con la claridad también de... Toda la fortaleza. Sí, y que con la que también ella... Y a su hija Vanessa también. Y a su hija Vanessa, y a todas las compas y les compas que están ahí en el grupo, en el espacio de acompañamiento, y que desde Semilla, abiertas los micrófonos para actualizar cualquier novedad. ¿Y las redes de Semilla? ¿O las redes? Ah, las mencionamos recién. Estabas atenta. Sí, es. El Instagram es Justicia por Sofía Fernández. Sí, y en Facebook también. Así que y es importante, con esto cerramos, seguir peleando los discursos de odio, porque los familiares de estos asesinos están organizando, utilizando además la palabra justicia, cuando lo que cometieron fueron torturas, violaciones y asesinatos, ni más ni menos. Sí, en la contra una persona que es inocente, con una posible incluso causa armada de averiguación de antecedentes, que es algo que utilizan los policías todo el tiempo para privarnos de libertad y armarnos causas y tenernos en los calabozos como se les dé la gana, ¿no? Estimadísimas. Señor operador, parece que sí. Sony 57, y vos la presentaste acá a la compañera, por supuesto, esta voz. Quiero comentar que estamos haciendo oficialmente la bienvenida a Beto. Ay, gracias. Que se suma a Radio Semilla. Mandarles abrazos también y saludos a los compas de Telecomunicaciones, porque los miércoles salimos con el noticiero El Enredando a las Mañanas desde Semilla, cuarto piso, pero lo hacemos en conjunto con compas de telecomunicación, que formamos parte de la red de medios alternativos. Y que ahora el compañero polaco está haciendo la cobertura desde el Congreso. Y allí nos vamos, así que vamos a cerrar rápidamente este Enredando las Mañanas para poder rajarnos lo antes posible. Ahí preguntábamos en el full qué pasa en otras provincias, obviamente. Y desde Radio Pueblo, Jujuy, nos comentan que la marcha de ellos allá va a ser a las 17 horas y van a estar en las calles todas las orgas, medios y comunidades. Así que, bueno, tendremos que seguir, como decíamos antes, métanse en los medios de la RNMA y los medios alternativos para poder... es muy importante saber... no solo si se decide o no se decide ahí en el Congreso, es más que eso, todavía es importante si hay gente que está dispuesta a pelear por lo propio. Y también nos llega que en San Luis la marcha va a ser a las 18. Bien. O sea, allí es después de la hora de salida de trabajo y aquí un poco antes. Así que nosotros nos vamos a cubrir y vamos a ir entonces cerrando Enredando las Mañanas. Nos vamos a despedir. Ahí tenemos la voz del operador, mañana, que también quería despedirse. Mañana suena... Ah, bueno. No se quiere despedir. ¡Chao! Pero es tan locuaz como todos los operadores, ¿no es cierto? Y mañana sale el Enredando las Mañanas desde Maswich. Y ellos tendrán, y ellas tendrán, mandamos cariños y abrazos, tendrán un poco el panorama más claro de todo lo que pasó en este país en defensa de, digamos, de una vida un poco más digna, Dios mío, ¿no? O de no retroceder, en realidad. Bueno, esta también es una otra forma de verlo. Y nos estamos yendo entonces. Nos vamos a Congreso. Nos vamos a Congreso. Para allá.